Muy buenas tardes, oyentes de la Radio Pública de Bahía Blanca. Bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra, donde analizamos lo que pasa en el mundo y cómo influye en nuestro país y en la región. Y aunque a veces no sea tan directa la relación de los hechos que analizamos en esta columna, sin duda lo que pasa en los países así llamados centrales, así llamados primeras potencias, si se quiere, de forma directa o indirecta, terminan afectando al resto de los países del mundo, a la Argentina en particular. No es lo mismo sin un gobierno de influencia internacional, un gobierno que tenga no solamente una economía pujante, un poderío militar, sino también influencia en organismos internacionales como la ONU, como el FMI, como el Banco Mundial, etc. Influyen en el devenir de nuestro país. Por ejemplo, a ver, sin el apoyo de los gobiernos miembros, los gobiernos de los países miembros del FMI, a la Argentina se le habría hecho cuesta arriba, cuando no imposible, renegociar la descomunal deuda tomada durante el gobierno de Mauricio Macri, y de hecho, aún es el día de hoy, no se termina de cerrar la renegociación de dicho acuerdo. Y en eso, como ya hemos analizado en este portal, ha tenido gran influencia ciertos países de Europa que sostienen actualmente la actual titular del organismo, Kristalina Georgieva, que están trabando la negociación con Argentina, pese a que el socio mayoritario, los Estados Unidos, apoyan a nuestro país. Por eso digo de que lo que pasa en estos gobiernos, así llamados centrales, directa o indirectamente nos influyen, y deberíamos al menos prestar atención a ver qué está pasando para evitarnos futuras sorpresas. En ese marco, cabe decir que en muy poco tiempo, prácticamente el 23 de julio, 23 de este mes, o sea, este próximo domingo no, el otro, el 23J, se celebran elecciones legislativas en España. Elecciones que, a pesar de cómo se llaman, serán definitorias para elegir al próximo presidente del país. Porque España tiene un sistema parlamentario, no presidencialista. No existen las elecciones ejecutivas. Y el domingo 23 de julio se elegirán a los diputados que elegirán al presidente. Pero no me voy a adelantar. Ya voy a explicarles en qué consiste el sistema electoral español. Repasemos un poco primero cómo viene esto, porque a priori, si alguien es español, descendiente de españoles, o simplemente le interesa por algún motivo la política española, sabrá que tradicionalmente las elecciones en el país ibérico se realizan sobre fin de año, aproximadamente en noviembre, aprox. Sin embargo, ahora se está votando el 23 de julio. ¿Qué pasó? Bueno, sucedió que el pasado 28 de mayo se celebraron en España elecciones autonómicas y municipales, donde se dio un claro voto castigo al gobierno de Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, partido que, a título personal, si me preguntan, tiene al menos dos grandes mentiras en su nombre, pero más allá de eso, tuvo un fuerte revés electoral el pasado 28 de mayo, con un ascenso muy importante de la derecha tradicional y de la ultraderecha, hablando puntualmente del Partido Popular, el PP y Vox, respectivamente, este nuevo fenómeno de ultraderecha español, el cual, dicho sea de paso, el progresismo y la izquierda española no han tenido la más remota idea de cómo afrontar el fenómeno Vox, y está creciendo más allá de los límites que originalmente se proponían. Cuestión que en las elecciones municipales hubo un claro voto castigo al gobierno, y el presidente Pedro Sánchez, sin demorar, no tardó ni siquiera 24 horas en tomar una decisión, digamos, de patear el tablero, ya que anunció la disolución del Congreso y la convocatoria anticipada a elecciones generales. Esto es algo que suena quizás duro, suena apa, disolvió el Congreso, llamó a elecciones, suena como un momento de crisis política, digamos, que si algo así pasara en nuestro país, un país de un régimen presidencialista, disolver el Congreso y llamar a elecciones sería considerado un acto propio de una situación de crisis política, ¿no? De una situación muy compleja. Bueno, en España, por más de que la cosa no está tan calmada, no es tan crítico, no es una situación de crisis político institucional, ¿sí? De hecho, es algo más, más común de lo que uno creería. Así que quizás el nombre suena rimbombante, pero habría que quitarle un poco de tenor al término. Cuestión que el mandato de Sánchez vencía originalmente en diciembre, pero tras el batacazo que llevó al PSOE a perder el gobierno de la mayoría de las comunidades autónomas, Sánchez decidió convocar a las urnas lo antes posible. La medida igual no estuvo exenta de polémica, ya que los comicios, como dijimos, van a ser el 23 de julio, en pleno verano europeo, y bajo la amenaza de una fenomenal ola de calor como nunca se ha visto por el fenómeno del Niño, un fenómeno meteorológico que está causando estragos en el mundo y que pronostica un 2024 muy complejo para el planeta Tierra, ya que se estima que el fenómeno del Niño podría producir el año más caluroso del que se tenga registro, algo que podría afectar a diversas economías, por no decir que va a afectar a la calidad de vida humana, animal y el medio ambiente. Pero bueno, a ver, para que se tenga una idea, se hace en pleno verano, bajo amenaza de una ola de calor, y encima, dicho sea de paso, en medio de las vacaciones, con medio país de vacaciones. Es como si acá nos convocaran a votar presidente un 23 de enero. Imagínense ese escenario. O sea, les propongo un escenario de imaginación. Imagínense que gente, el 23 de enero vayan a las urnas, hagan cola en las escuelas durante el tiempo que llega a hacer cola para votar, con 50 grados a la sombra. Y no sé cuántos de ustedes estarían contentos. Yo estaría bastante fastidiado si sucediera ello. Y bueno, no han sido pocas las críticas en España por esta decisión. La jugada tuvo un doble propósito. Hay que explicarlo. Por un lado, evitar un desgobierno de 6 meses, digamos, evitar una situación de un desgaste lento que llevase a un gobierno que agoniza lentamente hasta su final, para así, digamos, poder recuperar iniciativa política. Y por otro lado, justamente, en pos de recuperar iniciativa política, la idea era intentar movilizar al electorado de izquierda, progresista, del oficialismo, ante la amenaza latente de una posible entrada de la extrema derecha al gobierno. Digamos, bajo la idea de guarda, que si no hacemos algo, si no revalidamos la legitimidad del gobierno, puede venir Vox, puede venir un espacio que, sin ser abiertamente profranquista, digamos, es el que menos condena el proceso político, económico y social de la dictadura de Francisco Franco, dictadura fascista de España, que de hecho fue el laboratorio de pruebas del régimen nazi. Esto fue previo a la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, desde la convocatoria electoral, cada mañana que pasa, que los españoles se levantan, desayunan con un nuevo sondeo, una nueva encuesta de intención de votos, en donde prácticamente todos los trabajos de opinión resaltan que el bloque de la derecha, de los partidos de derecha, aparece claramente por delante de los partidos de opción de izquierda o progresista o de centro no sé cuánto, con lo cual están preocupados. Por tanto, tanto el PSOE como la coalición Sumar, una coalición de partidos de izquierda liderada por el Partido Comunista de España, otro partido que a mi opinión el nombre le queda un poco grande, dicho sea de paso también en una gran crisis interna. El PSOE y Sumar confían en que esas desventajas en los sondeos todavía es remontable, que se puede arreglar, que no son tantos puntos de diferencia, habrá que ver. Sin embargo, les propongo primero que analicemos un poco cómo es el sistema electoral español, que es muy distinto al argentino y quizás nos suene un poco algo muy contraintuitivo. Bueno, España, como vemos, tiene una monarquía parlamentaria. Hay un rey, actualmente es Felipe VI, pero hay un sistema democrático con partidos políticos donde la gente vota, y el rey, que es el jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no es así el jefe de gobierno, no es el que gobierna efectivamente en España. ¿Cómo es el sistema? Bueno, lo que vota la gente en España, vota legisladores, vota diputados y senadores. En este caso no vamos a parar mucho en los senadores porque la verdad es que mucho no importan. Tienen una labor bastante menor, es de hecho algo más consultivo que otra cosa. De hecho, la Cámara, entre comillas, alta, porque en España el Senado mucho no toca, tiene más relevancia en procesos mucho más, digamos, estructurales, como si, digamos, una reforma constitucional, algo más potente. Si no, tanto no importa. El tema acá son los diputados. Los diputados sí importan y mucho. La gente vota a diputados, los cuales son en total 350, los cuales después de ganar, después de ser electos para sus cargos en el Congreso, el rey inicia una serie de consultas con los líderes de los partidos políticos elegidos para ver quién sería el presidente más apto. Dicho sea de paso, o sea, de traducción, ¿quién sería el presidente con mayor apoyo legislativo, con mayor apoyo en el Congreso? Por lo general, esto es una formalidad. En realidad, no es que el rey va y les pregunta, che, ¿a ustedes qué les parece quién podría ser? Sino que, en realidad, los partidos que son electos ya llevan su propuesta de quiero que fulanito de tal sea el presidente y lo voy a postular. Ahora, para eso, una vez que el rey hace la consulta con los líderes partidarios, él le dice, bueno, ¿quién sería su candidato? Ponen a morir el PSOE, el PP, cualquiera. Le dice, no, el candidato va a ser Pedro Sánchez. Pone, vamos a poner un ejemplo concreto, el actual presidente. Lo que hace el rey es proponerle, entre comillas, al Congreso, Congreso, les propongo a Pedro Sánchez de presidente. Lo quieren votar como tal, y ahí tienen que haber una elección interna en donde los diputados votan al presidente. ¿Sí? Si un partido tiene mayoría absoluta, para ser electo presidente, para que se te consagre como tal, tendrás que juntar 176 votos positivos. Si un partido sacó más de 176 diputados, se acabó el asunto, el partido lo aprueba por sí solo, y aparte con 176 diputados tenés prácticamente más de la mitad de la Cámara y tendrías un gobierno bastante cómodo porque pasás cualquier ley casi como una escribanía. O sea, tenés la mayoría del Congreso a tu favor. Pero también puede pasar que ningún partido llegue a los 176, con lo cual es también posible la conformación de coaliciones. De decir, bueno, dos partidos arreglan, che, nos ponemos de acuerdo, votamos este de acá a cambio de X, lo que sea. Y así se dio con el caso de Pedro Sánchez, que llegó, Pedro Sánchez es el secretario general del PSOE, del Partido Socialista, que llegó en alianza con Unidas Podemos, el partido de Pablo Iglesias, este partido de izquierda popular, progresista, y una larga lista de etcétera. Bueno, fue de hecho así la consolidación del primer gobierno de coalición de la historia de España, que no es un dato menor. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a poner el caso, que ningún partido o coalición llegan a los 176 votos. Bueno, ahí hay una segunda ronda consultiva con el rey, y hay una segunda votación. Esta vez ya no hace falta llegar a los 176 escaños, sino que 48 horas después de la fallida elección se va una nueva, con la diferencia de que podrán ser elegidos presidentes si obtienen simplemente la mayoría simple, o sea, más positivos que negativos. Si aún así, en caso que ninguna de las dos que no se consiga la mayoría en ninguna de las dos instancias, el rey puede proponer por su cuenta un tercer candidato o a sí mismo, tipo, che, pueden votarme a mí, yo estoy paseo. O sea, el rey puede proponerse como jefe de gobierno, algo que, para en rigor de verdad, nunca pasa. Pero está, tipo, podría, Felipe VI podría decir, no, ¿saben qué? Yo estoy para ser presidente. Y si lo votan, podría ser rey y presidente del gobierno al mismo tiempo. Es una facultad posible. Pero bueno, si... Cuestión que si no se logra, el rey se reúne con los representantes de los partidos y busca una solución. Ahora bien, si pasan dos meses después de la primera votación fallida de investidura y ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, el rey tiene la obligación de disolver el Congreso y volver a convocar a nuevas elecciones a la población. Entonces la gente tiene que volver a votar diputados. Suena un poco complejo. Y acá me hacen señales de que da un poco de fiaca. Estoy de acuerdo, da bastante fiaca. Pero bueno, es el sistema que encontraron los españoles para resolver su vulnerabilidad. Cuestión que vamos a asumir que no pasa todo este quilombo, que hay una coalición, más o menos llegan a la voluntad, dicen, che, rey, para mí es este, el rey lo propone, la gente, los diputados lo votan, joya. Una vez que está la investidura dada, el rey elige a sus ministros y ahí formalmente inicia el gobierno. Es complejo, ya sé, es una cosa medio complicada. Y después tenemos todo el detalle de la repartición, digamos, de la representación legislativa. Por supuesto, como en todo sistema federal, hay regiones sobrerepresentadas y regiones subrepresentadas, especialmente, digamos, de las de, entre comillas, el interior más despoblado, las ciudades autónomas, las islas mayores y menores, que tienen, digamos, en algunos distritos, con mucho menos votos podés meter diputados que en otros. Y además, las fuerzas políticas, para meter un diputado propio en una zona, en el Congreso, tienen que conseguir al menos el 3% de los votos en una región. Por ejemplo, si vos sos el Partido Pepito, ¿no? El Partido Pepito está en Madrid. Si el Partido Pepito está en toda España, pero en toda España es un partido relativamente chico, de pocas voluntades, y en ninguna región sumó 3% de los votos individualmente, no mete ningún diputado, independientemente si metió no sé cuántos votos populares reales. ¿Esto qué pasa? Esto es un modelo hecho casi a medida para los partidos autonomistas, para los partidos independentistas regionales. Porque estos partidos, que están tipo, son, o sea, por ejemplo, los grupos independentistas catalanes, que están en Cataluña, solamente se enfocan todo en Cataluña. Entonces les basta con llegar al 3% en Cataluña para meter un diputado en el Congreso Nacional. En cambio, por ahí un partido de extensión nacional, pero chiquito en todos lados, tiene votos más repartidos entre sectores, y aunque saque más votos reales, capaz no mete ningún diputado. Es un sistema complejo. Como veremos, no es algo tan intuitivo como parece, pero bueno, es lo que tiene. Ahora bien, retomando a la actualidad, más allá de los debates, retomando a la actualidad. En esta oportunidad lo que va a haber es una suerte de... Lo que va a buscar Sánchez va a ser revalidar su gobierno, el cual tiene esta gran dicotomía de ciertos gobiernos progresistas, de que en los números, en los números duros de la realidad, no tienen malos resultados, pero una pobre representación política, sumado a crisis internas y algunas polémicas públicas, hacen que hoy el gobierno esté en serios problemas, en problemas reales de perder. A ver, repasemos un poco la gestión Sánchez. Cabe decir que, al igual que la mayoría de los gobiernos de esta última época, el gobierno de Pedro Sánchez tuvo la desgracia de vivir la pandemia del COVID. Y además, España fue entre los primeros países de Europa más afectados por la pandemia del coronavirus. También cabe decir que ante esta situación reaccionaron rápidamente y aplicaron una serie de políticas sanitarias bastante efectivas que les valió la felicitación de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud. Y además, España fue también fue un país pionero en materia de vacunación contra el COVID. Entonces, pudieron recuperar un poco en eso. También hay que decir que la pandemia produjo, como en todo el planeta Tierra, una fuerte inflación en España. Una inflación que, al igual que el COVID, llegó antes a España que al resto de la eurozona. Pero también, en rigor de verdad, hay que decir que el gobierno tomó distintas medidas de consumo y de producción, y también políticas internacionales en el marco de la zona euro, que les permitió sortear ese problema y también bajó bastante la inflación. También hay que decirlo. Sigue estando con complicaciones, pero al menos bajó un poco la cosa. Sin embargo, en materia económico-laboral, no está tan fortalecida la cosa. Por un lado, una de las críticas internas al gobierno de Sánchez es que no se reformó el sistema de pensiones en España, un sistema de pensiones que, así como está al día de hoy, es inviable e inevitablemente llevará al colapso. Es un sistema que no, que tanto por derecha como por izquierda se le ha buscado reformar, no se ha encontrado la forma política de hacerlo, pero es imperativo que lo hagan cuanto antes. Y por otro lado, España sigue siendo al día de hoy el país europeo con la mayor tasa de desocupación juvenil. O sea, ellos le dicen el paro juvenil, que son básicamente jóvenes sin trabajo, sin empleo. Así todo, la tasa de empleo creció en España. No en la franja joven de la sociedad, pero sí en general. Y también eso llevó a una elevación del salario básico, un 47%. Número para nada despreciable. Además, llevó a cabo una reforma laboral bastante interesante, donde redujo la temporalidad, que contribuyó al desempleo, por ejemplo, creando más de 360.000 puestos de trabajo por la reforma laboral, que es una reforma que no es una reforma pro mercado, no es una reforma de flexibilización, como quieren algunos, sino que fue una reforma en pos de los trabajadores, que llevó también a un aumento del salario y de la mano de obra. Interesante cómo se rompen esos esquemas liberales, ¿no? Sin embargo, desde la izquierda también se lo cuestionó porque, pese a la reforma actual, no se derogó la anterior reforma laboral del presidente Rajoy del PP. En cuanto a política exterior, hay que decir que España, bajo Pedro Sánchez, fortaleció fuertemente sus lazos con Estados Unidos y la Unión Europea, llevando a que el país tenga un mayor peso en las decisiones sobre el cambio climático y de temas candentes en Europa como la migración. Sin embargo, tuvo fuerte crisis con Marruecos. La política migratoria fue cuestionada por la ultraderecha, justamente por esta cuestión de no entrar extranjeros al país. Y también fue polémico el apoyo armamentístico a Ucrania, ya que la derecha decía que fue un apoyo bastante laxo, bastante tibio, mandó poca ayuda, y los sectores de izquierda justamente cuestionaban la existencia de ayuda en general, cuestionando la guerra en Ucrania en su conjunto, diciendo no tenemos por qué meternos en este problema. Aún así todo, Sánchez cultivó un muy buen vínculo con Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos. En cuanto a su carácter progresista de gobierno, bueno, cabe destacar que en el 2021 se aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, convirtiendo a España en el cuarto país de Europa que lo permite. En el 2020 habían aprobado la Ley de Memoria Democrática, una ley que reconoce y repara a las víctimas del franquismo, ley que también llevó a la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, allá en el país, y también se aprobó la ley trans, pionera en los derechos sociales en la Unión Europea. Sin embargo, también en materia progresista fue muy polémica la ley de solo sí es sí, una ley en realidad llamada Ley de Libertad Sexual, o mejor dicho, Ley de Garantía de Integridad de la Libertad Sexual, que buscó convertir todo tipo de agresión, unificar las figuras de abuso con agresión sexual, aumentando aún así las penas. El problema es que esta ley tuvo un efecto indeseado e inesperado, que pese a buscar una mayor sanción de los delitos sexuales de agravios y de abusos, llevó en la práctica a la liberación de casi 200 detenidos por abusos sexuales. Por una cuestión jurídica hay una coma que se hizo mal en la ley, que llevó a la liberación de delincuentes sexuales. Una gran polémica. A esto se enfrenta Pedro Sánchez, que tuvo un candente debate con Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, esta semana, donde se elevaron los tonos y fue una confrontación abierta y total. Y yo lo veo a la defensiva. Veo un gobierno a la defensiva y una oposición de derecha cada vez más fortalecida. Cubriremos lo que vaya pasando en España hasta el 23J. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.